El método comunicativo o enseñanza comunicativa de la lengua, en inglés Communicative Language Teaching, es un enfoque de la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua. Se le conoce también como enfoque comunicativo, en inglés Communicative Approach.